Abuela, abuela, tengo algo importante que decirte. Cuéntame, Flor, ¿qué te ocurre? No es nada malo. Lo que tenía que decirte es que tenemos la posibilidad de conocer a Ricardo Gómez. ¿De verdad? Tengo muchas preguntas que hacerle. Sí, yo también. Como por ejemplo, ¿qué me ocurre mientras mi hermano vive su gran aventura sin mí? ¿O qué pasó con la hija de Cuervo Blanco, cuya familia fue asesinada a mano de la malvada Tonkawa? Oh, querida, esas son muchas preguntas. Necesitará bastante tiempo para responderte. Aparte, necesito también tiempo para mis preguntas. No seas egoísta. Al final del libro mencionaba mi relación con Pequeño Halcón. ¿Cómo nos conoceríamos? ¿Cómo acabaría la cosa? ¿Tendrás tío? ¿Acabaría...? Yo sé que tienes preguntas. Aparte, yo no he acabado. También quiero que haga una segunda parte sobre mí. Me lo merezco. Y lo sabes. Sí, ya. Ja, ja, ja. No. ¡No nos mates! Por favor, ten piedad. Vengo en son de paz. Yo también vengo en busca de Ricardo. Estoy muy enfadado con él porque me ha tratado como el malo de la obra. Y no es verdad. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Por qué no puedo ser el bueno por una vez? ¿Acaso soy tan malo como dice? No quiero serlo siempre. Está bien. Seguro que Ricardo nos resuelve nuestras dudas. ¿A qué esperamos? Vamos a por ello, chicas. ¡Sí!